mundos diferentes. Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Allá por el año 2012 se presentó en Montevideo el cuaderno libro Barnasanz canta Benedetti, que incluye el disco homónimo con más de 6 ilustraciones originales de la artista uruguaya Elisa Armendáriz. Antes de continuar, ustedes se van a preguntar qué es Barnasanz. El festival Barnasanz o Barnasanz es el Festival Internacional de Cantautores de Barcelona, un festival de música de autor que se celebra en diferentes escenarios de Cataluña. Si bien debe su nombre a su primera sede, Les Concerts de Sanz, en el barrio de Sanz. El proyecto cultural fue una iniciativa encabezada por el activista cultural Pere Camps, director y Premio Nacional de Música de Cataluña en el 2012. Continuando con el disco, le decimos que Barnasanz canta Benedetti es una edición que reproduce en serigrafía la carátula del disco del mismo título editado dentro de la colección del festival, grabado en directo durante la edición del 2011. El cuaderno libro encierra en su interior el disco homónimo, así como 6 ilustraciones originales de la artista uruguaya Elisa Armendáriz, nacida en 33, departamento del Uruguay, en 1970. Cada uno de los dibujos ilustra 2 poemas de Mario Benedetti, escogidos por los cantautores uruguayos que participaron en aquella ocasión en los conciertos colectivos programados en la primera muestra de cultura catalana en Uruguay. Ana Prada, Daniel Drexler, Diego Curo Padua, Rosana Tadei y Samantha Navarro. El sexto dibujo corresponde a Cielito de los Muchachos, poema que el cantautor uruguayo Daniel Biglietti interpretó en una actuación en solitario en honor al amigo poeta, canción que también se incluye en el CD. Por su parte, el disco se regaló conjuntamente con una rosa entre todos aquellos habitantes de Montevideo que en aquel lejano 23 de abril del 2012 se acercaron al stand que la organización del Barnasanz situó en el lugar céntrico de la ciudad próxima al Teatro Solís para celebrar de este modo la Diada de Sant Jordi, tal como es tradición en Cataluña. El cuaderno libro confirma el espíritu de cultura de autor, ya que su carpeta ha sido realizada por un artesano de la serigrafía y en su interior se encuentran aunadas las artes notables de la literatura, la pintura y la música. Escucharemos a Samantha Navarro desde el CD Barnasanz canta a Benedetti del año 2012, el poema del propio Mario Benedetti, Piedritas en la Ventana. De vez en cuando la alegría tira piedritas contra mi ventana, quiere avisarme que está ahí esperando. Pero hoy me siento calmo, casi diría ecuánime, casi diría ecuánime. Voy a guardar la angustia en su escondite, luego tenderme cara al techo, que es una posición gallarda y cómoda para filtrar noticias y creerlas. ¿Quién sabe dónde quedan mis próximas huellas, ni cuándo mi historia va a ser computada? ¿Quién sabe qué consejos voy a inventar aún y qué atajo hallaré para no seguirlos? Está bien, no jugaré al desahucio, no tatuaré el recuerdo con olvido. Doy por persuadido que la alegría no tire más piedritas. Abriré la ventana. Está bien, me doy. doy por persuadido que la alegría no tire más piedritas. Abriré la ventana, abriré, abriré. Abriré la ventana, abriré, abriré. Abriré la ventana. Abriré la ventana. Abriré la ventana. Mundos diferentes. En los programas de la semana pasada hicimos un ciclo sobre cantautores de por aquí y de por allá, pero claro, muchos de esos cantautores cuando los presentaba les colocaba un contexto de integración en algunos casos a algunos movimientos. Cuando hacía la presentación de Noel Nicola daba también la panorámica respecto al movimiento de la Nueva Trova. En el Chile de la dictadura surgió el movimiento que fue conocido como el Canto Nuevo, que dicen que era heredero de aquel otro movimiento que se llamó la Nueva Canción Chilena. Se desarrollaba sobre todo en los espacios que se conocían como peñas y tenían sus participantes, sus integrantes, una clara postura política dirigida a la denuncia social que venía identificada en el amplio espectro político de lo que era la izquierda chilena, pero también en la búsqueda de ritmos chilenos que provenían, algunos de ellos, del folclore, pero también de los ritmos y géneros latinoamericanos. Algunas de las figuras que lo integraban, que provenían de la Nueva Canción, eran Osvaldo Torres, Nano Acevedo, el Payo Grondona, y por ahí surgen Yuenque y Nilo, que Alfredo ha pasado en algún momento, y también uno de los grandes solistas de ese movimiento, que es Eduardo Peralta, que surgió del canto estudiantil de mediados de los 70. Es compositor, es cantante y sobre todo, y acá en esta canción que voy a invitarles a que disfrutemos juntos, verán su importante técnica en el toque de la guitarra. Algunas de sus canciones con las que se dio a conocer fueron El hombre es una flecha, Golondrina chilota, y su carrera ha continuado activa sobre todo trabajando sobre tres vertientes: la del cantautor, la del que hace sus propias composiciones en letra y música, su trabajo como payador y sus adaptaciones de canciones, sobre todo del trovador francés Georges Brassens. Ha grabado también con Cecilia Echenique, Clarita Parra, con payadores de la talla de Pedro Yáñez, Manuel Sánchez, Moisés Chaparro. Y lo que voy a invitarles a escuchar hoy es de su primer disco de estudio, que se llamó Eduardo Peralta, editado por el sello Alerce en 1983, y una canción preciosa que es esta, que se llama El joven titiritero. Titiritero, joven peregrino, navegante de todos los caminos, enamorado de su azul destino. Titiritero, joven ya no vino. Titiritero de tu gran comparsa, yo habría sido cómplice y vecino. Titiritero, joven en que zarza se enredó tu retablo pueblerino. Titiritero, joven en que zarza se enredó tu retablo pueblerino. Titiritero, titiritero, ¿dónde quedaron tus marionetas hechas de lana, cartón y cuero, con sus berrinches y sus piruetas? Titiritero, titiritero, tú que anduviste cualquier sendero con mil prodigios en las maletas, ¿estás acaso gorrión viajero en el Olimpo de los poetas? ¿Estás acaso gorrión viajero en el Olimpo de los poetas? mente. Hazte primero luz, luego simiente. Ven a nacer en mi país naciente y arranca los dolores a esta gente. Titiritero, joven caminante, ponte una estrella espléndida en la frente y hagamos una senda más brillante, aunque vayamos contra la corriente. Y hagamos una senda más brillante, aunque vayamos contra la corriente. Titiritero, titiritero, que vuelvan pronto tus marionetas, hechas de lana, cartón y cuero, con sus berrinches y sus piruetas. Titiritero, titiritero, recorreremos cualquier sendero, con mil prodigios en las maletas, e inventaremos gorrión viajero, el nuevo Olimpo de los poetas. E inventaremos gorrión viajero, el nuevo Olimpo de los poetas. Mundos diferentes. Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Hay un viejo disco del año 1974 grabado para el sello EMI Odeón de la Argentina en un formato de larga duración o long play de vinilo que se llamó El árbol que tú olvidaste, y el intérprete y el compositor de las canciones era nada más ni nada menos que el gran Atahualpa Yupanqui, del que hace pocos días se cumplieron 30 años de su fallecimiento. Escribía alguien en la contratapa de ese disco esto, que dice así: milagroso transmutador del sentir campesino y montañés de anónimos criollos de los cuatro puntos cardinales argentinos, el estilo de Atahualpa Yupanqui recluye armoniosamente desiertos de piedras, colocando en ellos con palpitante vida las pasiones, las esperanzas, las nostalgias y las quejumbres de simiente telúrica. Músico y poeta de clara autenticidad, agrega a ello el poder dar vocal expresión intencionada, emotiva o patética a su relato o su mensaje. Y retomaba palabras del propio Yupanqui, que decía: hace tiempo que dejé de lado el viejo hábito de hacer un programa formal. Se refería a sus presentaciones en vivo. Prefiero cantar lo que el corazón me dicte, abiertamente, cuando me toque cantar. Quiera Dios que me rodee un público afecto al intimismo, porque entonces yo podré decir mis mejores cosas como si cada oyente se envolviera en su propia soledad, en una pampa callada. Eso decía Yupanqui. El 22 de mayo de este 2022, en la sala La Ballena Azul del Centro Cultural Kirchner en Buenos Aires, se presentaron Jairo y Juan Falú haciendo un recorrido por alguna de las obras más entrañables de Yupanqui. Y no era la primera vez que Jairo y Juan Falú se reunían para interpretar la obra de Yupanqui. Jairo había grabado hace muchos años ya un disco que se llamó Atahualpa en la voz de Jairo, o Atahualpa por Jairo, si no recuerdo mal, y cuando se cumplieron 25 años del fallecimiento de Atahualpa Yupanqui, Jairo y Juan Falú se habían reunido también para hacer algún recorrido de algunas de estas obras del repertorio de Yupanqui. Hay en este concierto de el 22 de mayo de 2022 una, para mí, particular emoción por los dos artistas y sobre todo por el respeto y la sensibilidad con que tanto Jairo como Juan Falú interpretan las canciones y la música de Yupanqui. Debo decirles que hace unos días me encontré por casualidad viendo algunos videos de música con ese recital. Era tarde en la noche cuando empecé a escucharlo y a verlo. No pude parar de escucharlo, lo volví a escuchar al día siguiente y la riqueza que hay allí realmente me emocionó. Quiero compartir entre tantas de esas maravillosas versiones que hicieron en ese recital, una que particularmente me conmovió tanto por la interpretación de Jairo como por la guitarra, que yo no tengo palabras para definir la cantidad de cosas sutiles que hace Juan Falú con ese maravilloso encordado, con esa maravillosa madera de su guitarra. El árbol que tú olvidaste en versión de Jairo y de Juan Falú en la celebración de la obra y de la música de Atahualpa Yupanqui. El árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti y le pregunta a la noche si serás o no feliz. El arroyo me ha contado que el árbol suele decir: quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Que se va por el mundo, suele sucederle así, que el corazón va con uno y uno tiene que sufrir. Y el árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti. Arbolito de mi tierra, yo te quisiera decir que lo que a muchos les pasa también me ha pasado a mí. No quiero que me lo digan, pero lo tengo que oír. Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Al que se va por el mundo suele sucederle así, que el corazón va con uno y uno tiene que sufrir. Y el árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti. Diferentes. De verdad que es una suerte poder descubrir músicos que no se hayan escuchado antes y que parezcan realmente fabulosos. Sergio Pereira, de Río de Janeiro, lleva tiempo viviendo en Nueva York. Como les decía, nació en Río de Janeiro, en Brasil, y comenzó a tocar la guitarra acústica a la edad de 8 años, influenciado por su hermano mayor que tocaba la guitarra y lo ayudó con sus primeros acordes. También lo ha influenciado la música de los gigantes de la bossa nova de la época como João Gilberto, Tom Jobim, Carlos Lira o João Donato también, Marcus Valley y muchos más. Crecer en Río en los años 60 y en los 70 ha contribuido enormemente a la energía y al ritmo y además todo lo que se refleja en su música actual. Pero volvamos al disco. Vamos a decir que el disco consta de 9 canciones perfectamente definidas, y como en el fútbol, también en la música, la Copa de Brasil se desborda. Tan grande es la salida, de hecho, que ambos han llegado a los rincones más lejanos del mundo. Curiosamente, sin embargo, parece haber más guitarristas, a excepción de los percusionistas, por kilómetro cuadrado en Brasil que cualquier tipo de música e instrumentista. Ambos son también el regalo más grande de Brasil para la escena musical de Estados Unidos. Sergio Pereira es uno de esos grandes regalos, un músico de un talento tan prodigioso que escuchamos en un estado de asombro, y una vez más, la música ha creado en Finesse verdaderamente una joyita. Sergio Pereira ha anotado un gol elegante y proverbial al obtener la asociación de otro compositor y baterista, el incomparable Maurício Sottarelli, un compatriota brasileño, para dar forma a la producción. Desde el principio es necesario decir que los colores de la percusión de Sottarelli son tan poderosos y vividos que la necesidad de un percusionista brasileño para expresar la brasileñidad del álbum es obvio, ¿no? Junto a los inimitables bajistas Mark Egan y los brasileños Paulo Paulelli y André Vasconcelos, un proverbial muro rítmico sobre el telón de fondo de estas exquisitas canciones. La sensual voz de Paula Santoro, la percusión vocal de Filo Machado y las rapsódicas ornamentaciones vocales de Milene Corso y Camila Pereira son uniformemente excelentes. Mientras tanto, la trompeta alta del incomparable Ralph Moore y la elegante sección de metales y vientos de Rubino Antunes, Rodrigo Usala y David Mann adornan rítmicamente las respectivas canciones. Y además, pocos pianistas han tocado con el toque delicado para majestualizar todo como el propio pianista Helio Alves. Los escucharemos desde el disco Finesse del año 2022, la canción León Blanco. Thank you. mundos diferentes. Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Rubén Blades, o Rubén Blades, el compositor y vocalista panameño, ganador de 11 premios Grammy latinos y 10 premios Grammys, actor y activista, presenta el disco Pasieros, que grabará junto al grupo vocal de Brasil, Boca Libre. Vamos a hablarles un poquito más de Boca Libre, del grupo, porque ya de Rubén Blades hemos hablado en otras oportunidades. Vamos a decirle que este grupo musical brasileño de la música popular, cuyo primer álbum fue lanzado en forma independiente en 1979. Con su estilo refinado, Boca Libre se destaca por sus composiciones y también por las versiones de canciones de otros compositores. Sus arreglos instrumentales y principalmente vocales se desvían de la métrica convencional utilizando su propia capacidad, desviándose de lo que hacen otros grupos, ¿no? Mediante el uso de cuerdas vocales disonantes y relevos en los solos. Hicieron giras por los Estados Unidos y Europa y colaboraron con nombres como Milton Nascimento, Edu Lobo y Tom Jobim. Su estilo ha sido comparado con el grupo francés Gypsy Kings, aunque Mauricio Maestro, el único miembro original que nunca abandonó el grupo, dice que el grupo este, propiamente, está influenciado por la bossa nova. Además, cuentan ya con varios discos. Volviendo al disco que hoy les vamos a presentar, les decimos que consta de 11 canciones en que el enorme grupo vocal comparte y alterna con el autor de las canciones y arreglos, con melodías y charlas, con enorme sutileza y calidad. Originalmente son dos discos, uno se llama Pasieros y el otro Parceiros, que está cantado en portugués y salvo que solamente tiene 8 canciones. Pero vamos a escuchar entonces a Rubén Blades y a Boca Libre desde Pasieros del año 2022, la canción Buscando Guayaba. Aunque encontré una casa dorada, esa guayaba no pude hallar. Caribe a John. Diferentes. Cuentan que el 7 de septiembre de 2013, exactamente a las 18:22, subió al escenario del Teatro Colón Mercedes Sosa. Dicen que estaba vestida con ropa negra y con un collar dorado que se destacaba sobre esa ropa negra. Subió acompañada por su guitarrista Colacho Brizuela, hizo Samba de Argamonte, guitarra Dímelo Tú, La Tempranera, Como Pájaros en el Aire, y después subió la gran pianista argentina Marta Argerich. El contexto era el del segundo festival de piano Marta Argerich, y era la primera vez que ambas, Mercedes Sosa y Marta Argerich, podríamos hacer una suerte de blanco y negro y decir lo culto y lo popular, se reunían en un escenario. Ambas hicieron juntas tres canciones: Allá Lejos y Hace Tiempo, Las Cartas de Guadalupe y esta, que es la canción del Árbol del Olvido, del compositor argentino Alfredo Ginastera, y la letra es de nuestro poeta Fernán Silva Valdés. Hubo luego dos vices con Marta Argerich, Mercedes Sosa y la Camerata Bariloche, que fueron El Alazán de Atahualpa Yupanqui y Alfonsina y el Mar de Ariel Ramírez. Un momento claramente irrepetible de la música es este que voy a invitarles a escuchar hoy. La reunión de Marta Argerich al piano y de Mercedes Sosa en la voz, haciendo un gran clásico de nuestra música popular, de la música folclórica incluso, con la composición musical de Alfredo Ginastera y la letra del poema de Fernán Silva Valdés, la canción del Árbol del Olvido. En mis pagos hay un árbol que del olvido se llama, al que van a despenarse fidelidad los moribundos del alma. Pensar en vos bajo el árbol del olvido, me acosté una nochecita, Fidalita, y me quedé bien dormido. Aquel sueño pensaba en vos otra vez, pues me olvidé de olvidarte, Vidalita, en cuantito me acosté. Mundos diferentes.